Finalmente la paz ha regresado después de una batalla tan difícil. Pero sin darnos cuenta, ya vamos en tercero de secundaria. Debemos presentar el examen de admisión para la preparatoria. Y cuando estábamos más ocupadas, ¡apareció otro enemigo! ¡Sailor Moon lo castigará en el nombre de la luna! Acercando este mundo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Es gigantesco! ¿Acaso eres el Mesías? ¡Oh, por favor, ayúdenme! ¿Qué es lo que te ocurre, Rey? Parece que tuviste una pesadilla. No, perdón, no fue nada. Solamente tuve un sueño muy extraño. ¿Un sueño extraño? Yo también a veces tengo sueños así. A veces sueño que como mucho helado, me llevan al hospital y justo en ese momento veo a Darien. A él también lo trajeron porque comió demasiadas galletas hechas de harina de arroz y es tan chistoso porque los dos pasamos por la cocina y... ¿No les parece gracioso? Es gracioso, pero este no es el momento de decir ese tipo de sueños. Serena, ¿estás satisfecha con el resultado del examen de ayer? Bueno, por lo menos tuve una respuesta correcta en el examen. Ya vamos en tercer grado. Falta muy poco para estar en la preparatoria, Serena. Sí. Hay que recuperar todo el tiempo que estuvimos peleando. Hay un dicho que dice, el atrevimiento viene después. No, espera, Serena, no recuerdes ese dicho. El dicho dice así, el arrepentimiento viene después. Bueno, tal vez tengas razón, pero creo que lo que dijo Mina me suena mejor. ¿Verdad que sí? Si tú dejas algo para comer después, Artemis se atreve a comérselo. ¿Verdad que es desesperante? Tenemos que estudiar para el examen. Amy, ¿puedes explicarme esto? Esto se hace así. ¡Ah! Hahahaha. Mi querida Caolineide. Sí, aquí estoy. Finalmente la semilla del demonio está terminada. El demonio escogerá un cuerpo de un humano con corazón puro y por último se lo robará. ¿Con corazón puro? Así es, con la ayuda de la legendaria Copa Lunar gobernarás este mundo. Si se reúnen los tres talismanes, aparecerán. Esos tres talismanes se encuentran en los corazones de las personas elegidas. Es decir, que poseen el corazón puro. Quiere usted decir que hay que buscar a esas personas y apoderarnos de sus talismanes, ¿no? Podemos apoderarnos del mundo con la ayuda de la Copa Lunar. No es nada buena que digamos. Si mi papá y mi mamá vieran este examen, ¿qué es lo que dirá? Y sobre todo si Rey lo llegara a ver. Rey es una de esas personas que te encuentras cuando menos te lo esperas. ¡Me dolió! ¡Serena! ¡Ay, Serena! Siempre estás pensando en otras cosas. También ten más cuidado por dónde caminas, Rey. ¡Quítate! Bueno, tal vez es para ti imposible sacar una buena puntuación. Discúlpame. Veo que a ti no se te da el estudio, pero no te preocupes, Serena, porque tienes muchas cualidades. ¿Qué? No eres la misma Rey de siempre. ¿Tú crees? Oye, Serena, ¿cuál es tu sueño? ¿Qué? Ah, mi sueño. La verdad es que estoy confundida, no lo sé. ¿Y tú, Rey? Bueno, a mí me gustaría ser una escritora de canciones, o una modelo, o una hermosa actriz, y también... ¿Y también qué? ¡Ay, por favor! ¿Tú sabes ser la esposa de la persona amada? ¿No crees que vergüenza decirlo? Pues ya lo estás diciendo. Serena, algún día te casarás con alguien, ¿verdad? ¡Qué pena me da! ¡Ni lo digas! Yo creo que a Darien le dará más pena ver tus calificaciones. ¡Uy! Ya lo esperaba. Bueno, el estudiar no es todo en la vida, pero debes hacerlo por tu futuro. Y por Darien debes esforzarte más. Ya tengo que irme. ¡Arriba esos ánimos, Serena! Porque esa es tu mejor cualidad, créeme. ¡Oh! Aunque me trate mal, sé que ella siempre se preocupa por mí y por las demás. Gracias, Rey. Ojalá pronto aparezca la persona con el corazón puro. Rey tiene toda la razón. Si Darien llegara a ver estas calificaciones, él diría... Esto es terrible. Sí, él diría eso. Día, ¿verdad? ¿Serena? Sí, pero hemos decidido las chicas y yo que de ahora en adelante nos reuniremos en la casa de Rey para estudiar todo lo que podamos. Creo que eso es lo mejor. Tú sabes, hemos estado peleando mucho y no tuvimos tiempo para estudiar. Qué tristeza, pero creo que ya no te podré ver más. Bueno, no hay que llegar a los extremos. Toma, tú puedes, Serena. Gracias. Hasta luego. ¡Qué estricto es! ¿Qué significa ese sueño que tuve ayer? Acudió ta cha tan ji res sai sen. No puedo sentir ninguna energía. Creo que no es nada. El número 27. Por favor, que no ocurra nada malo y que todos vivan felices y tranquilos. ¿Qué? Mikuji, ¿quién eres tú? Te preocupas por tus amigas. Me apoderaré de tu corazón puro. No debo arriesgar la vida de mi abuelito, ni tampoco las de los demás. La posición de tu estrella está en el peor día de tu vida. Demonio Mikuji. Probablemente el talismán de esta niña se encuentra dentro de su cuerpo. Quiero que robe su corazón puro. ¿Quiénes son? ¡Mikuji! El resultado será solo cuestión de tiempo. Mientras haya la posibilidad de que tenga el talismán, yo iré a buscar otros candidatos. Mejor tener una cita con Darien que ponerme a estudiar. Claro que no. Sí, voy a hacer eso. ¡Ay, Serena! Les hiciste una promesa a las chicas, ¿o no? Dijiste que ibas a estudiar. Pero... si no vas, te pasará esto. Uy, está bien, Luna. Parece que no entiendes el corazón de una joven, ¿verdad? Querrás decir el corazón perezoso de una joven. ¡Ah! Esa es la voz del rey. ¿Qué habrá sucedido? ¡Ay, no! ¿Pero qué es eso? No ¡tan horrible, Luna! ¡Por el poder del cristal lunar! ¡Transformación! ¿Sailor Moon? No te perdonaré haber atacado el corazón puro de una amiga, ¿me escuchaste? ¡Sailor Moon te castigará en el nombre de la luna! Lo único que queremos son corazones puros. ¿Qué? ¿Buscan corazones puros? Ah, ¡tu estrella está... en la peor posición! ¿Qué diablos es ese monstruo? ¿De quieres? Nos transformaremos para pelear. Sus estrellas están. En la peor posición. Es muy fuerte. Nunca habíamos tenido un enemigo así. ¿Qué debo hacer para deshacerme de estas intrusas tan persistentes? ¿Quién eres tú? ¿Qué infamia has cometido? ¿Cómo te atreviste a interrumpir este día tan hermoso de primavera? Será mejor que te retires. ¿También quieres que te lea la posición de tu estrella? ¡Ahora, Sailor Moon! ¡Sí! ¡Serena! Y la posición de tu estrella es pésima. ¡Tuxedo Mask! ¡Ya no puedo soportarlo! ¡Detente! ¡Luna! Espero que ya nadie me interrumpa. Ahora puedo robarle con calma su corazón puro. ¡Alto! ¡Rey! ¡Rey! ¡Rey! ¡Rey, no te rindas! ¡Rey! ¿Cuál es tu sueño, Serena? Porque yo quiero ser una escritora de canciones, o una modelo, o una hermosa actriz. Y también, bueno, tú ya sabes que quiero ser la esposa de la persona amada. Me da pena decirlo. ¡Arriba esos ánimos, Serena! Porque esa es tu mejor cualidad. ¡Rey, no! Estoy segura que adentro de este corazón puro se encuentra el talismán. ¡Regrésaselo! ¡Regrésaselo a Rey! ¡Nunca te lo perdonaré! Los humanos son unas criaturas miserables. ¿Qué diablos está pasando en este lugar? ¡Mi fortuna maligna! Este no es un talismán. Parece que se han equivocado de persona. ¡Qué desperdicio! ¡Rey! ¡Por favor! ¡Respóndeme! ¿Ah? ¿Ha vuelto en sí? ¿Qué pasó conmigo? ¡Rey ha vuelto a la normalidad! ¡Qué alegría! Serena. ¿Ya no estás lastimada? No, ya me siento mejor. ¿No te sientes mal? No, ya no. ¿Puedes respirar bien? Sí, ya estoy bien. Ay, esos dos individuos. ¿Tienes comezón en el cuerpo? Ya no llores, Serena. Kaolined, por lo que veo, parece ser que no encontraste el talismán, ¿verdad? No. Le prometo que cuidaré que no vuelvan a interrumpir. Parece ser que el nuevo enemigo está buscando corazones puros. Y también dijeron que dentro de ese corazón existía un talismán. Y además esos dos sujetos sospechosos. ¿Acaso ese será el comienzo de una nueva pelea? Mi querida Kaolined. Sí, me hablaba, profesor. ¿Tú sabes cuál es el objetivo de nosotros, los maldecidos de la muerte? Debemos de apoderarnos de la Copa Lunar y conquistar el mundo entero. ¿Y puedes decirme cómo pensamos obtenerlo? Tenemos que encontrar a personas seleccionadas que tengan dentro del corazón un talismán. En total son tres y luego será muy fácil conseguir la Copa Lunar. Así es. Pero antes de eso, necesitamos una semilla de demonio. Oh. Ve. Y busca los corazones puros. Ellos están esperando. Hoy presentamos la nueva transformación de Serena. ¿Has estudiado bastante? ¿O trabajaste mucho? ¿O te falta dormir un poco más? Serena, ¿no crees que ya es hora de retirarse? ¿Qué? ¡Oigan! ¡Son unas traidoras! ¡Perdóname! Era un sueño. Serena, no tienes remedio. No fue un sueño. Si no regresa su resplandor, ya no podré transformarme. Serena. Luna, ¿tú crees que ya es hora de dejar de ser Sailor Moon? Por supuesto que no. Pero el cristal de plátano... No te preocupes. Estoy segura de que esto tiene que cambiar. ¡Arriba ese ánimo, Serena! ¡Es cierto! ¿Y si le pides un consejo a Darien? Pero... ¡Vamos! ¡Arriba ese ánimo! ¡Rápido, rápido! Así que tuviste ese sueño. Darien, de ahora en adelante, ¿qué va a ser de mí? Si no puedo transformarme, no podré luchar contra el nuevo enemigo. Es verdad. Serena, te enseñaré algo interesante. ¿Qué? Vamos, ven, apresúrate. ¡Rápido! ¿Estás seguro de que está bien que entremos a este lugar? Yo creo que sí, pero... ¡No hay nadie! ¡Ay, no! ¡Qué pícaro eres! Me trajiste a este lugar para estar solos, ¿verdad? No pienses mal de mí. No tienes por qué ocultarlo, no te dé pena. Por mí no hay ningún problema. Es. Déjame cargarlo. ¡Qué hermosa gatita! Como eres de color café, te voy a llamar Castañita. Darien, ¿me trajiste aquí para enseñarme este gato? Sí, este es un refugio para los gatos callejeros. Ya veo. ¡Oh! ¿A dónde vas, Castañita? ¡Rápido! ¡Ven conmigo, Darien! Oye. Adelante, coman todo lo que quieran. Tranquilos, tranquilos, amigos. Todavía queda mucha comida. ¿Tú eres quien cuida a esos gatitos? ¿Quién es? La heroína que lucha por la justicia. Hola, ¿qué tal? Déjenme ser su amiga, ¿sí? ¿Tú siempre les das de comer? Pero pobrecitos, ahora que han encontrado un hogar, pronto se destruirá. Yo quisiera que todos fueran muy felices. Eres muy amable. Muy bien, de ahora en adelante yo también cuidaré de estos gatos. ¿Verdad que sí, Darien? Sí, si eso te hace sentir mejor, claro que sí. Cuidará a un gato, por lo tanto, cuatro gatos están apartados. Espera un minuto, yo ya tengo suficientes problemas cuidando al travieso Artemis. ¿A qué te refieres? ¡No le hagas caso! ¿Y en mi casa? ¿Ya vieron? Hay muchos pájaros y es imposible tener un gato aquí. Y yo vivo sola en mi departamento, no tengo tiempo para cuidar a un gato. Yo también en este momento lo que más me importa es el examen de admisión. Y ahora no estoy preparada para cuidar de un gato. ¿Pero qué les pasa? ¡Solamente están pensando en ustedes mismas! Entonces, ¿por qué no los cuidas en tu casa? Bueno, lo que pasa es que, la verdad, Luna come un poco más de la cuenta. No puedo tener más gatos. ¡Mira quién es la que lo dice! Bueno, no hay por qué precipitarnos. ¿Qué les parece si buscamos a alguien? De acuerdo. Antes que nada, ustedes son las elegidas para darle de comer a esos gatitos. ¿Les quedó claro? ¿Qué sucede, Luna? Nada importante. Lo mismo de siempre. No me sigan hasta aquí. Discúlpeme, pero los gatos no pueden entrar aquí. Pero solo hasta que regrese mi mamá. Por favor, no hagan travesuras. No te subas a la cama. ¡Oye! Apenas voy a la mitad. A ver, veamos. Creo que era por aquí. ¡Llevaré el talismán que se encuentra dentro de tu corazón, Ed! ¡Urgan! ¡No escaparás! ¿Vendrá esa niña hoy? ¡Qué buena eres, Castañita! Le pediré permiso a mi abuelito para que me pueda quedar con uno. No digas solo uno. Si quieres, puedes llevártelos todos. Serena, esta no es una gran oferta del supermercado. ¡Perdón! ¿Qué les habrá ocurrido? ¡Neconel! ¡Neconel! ¡Neconel! Probablemente pueda lograrlo. ¡Por el poder de Cristal Lunar! ¡Transformación! ¡Serena! ¡Es nuestro turno, chicas! ¡Por el poder estelante verde! ¡Transformación! ¡Por el poder estelante Júpiter! ¡Será mío! ¡Eso no te lo perderemos! ¡Los Sailor Scouts han llegado! ¿Qué qué? ¡Fuego sagrado de verde! ¡Enciéndete! ¡Centella de la fallante de Júpiter! ¡Ellas están! ¡Ya basta! ¡Espera! ¡Serena! ¡Ya no hay nadie más que me interrumpa! ¡Neconel! ¡Neconel! ¡Neconel! ¡Este será un gran regalo para la gran Kaolinette! Fue muy fácil acabar con ese demonio. Son ellos dos de nuevo. ¿Será este? Este no es el talismán. ¿Quiénes son ellas? ¡Oh, esperen! ¡El enemigo no ha sido derrotado! No malentiendas las cosas. Nuestro objetivo es obtener el talismán. ¿Creen que vamos a pelear con ustedes? Todo lo que ustedes hagan, tienen que hacerlo por sí solas. Todo aquel que se atreva a jugar con los corazones puros de las personas serán juzgadas por ellas mismas. ¡Lejones! ¿Qué? ¡Tuxedo Mask! ¡No! ¡Huye, Serena! Serena, huye, aunque solo tú puedas huir. ¡Hazlo rápido! ¡Huye! ¡No puedo hacer eso! ¡Vamos, qué esperas! ¡No lo haré! ¡Yo quiero proteger a los demás y también a ti, Darien! ¡Yo quiero pelear con ustedes como siempre! Serena. Serena. Pero sí es. Esto se creó gracias al poder de nosotros dos. Es el cetro legendario. Sí, es el cetro espiral del corazón lunar. Es el legendario cetro espiral del corazón lunar. ¡Nekonel! ¡Rápido, Serena! ¡Transfórmate ahora mismo! Estoy segura de que esta vez lo lograrás. corazones puros y los tome sin permiso. ¡Soy Sailor Moon! ¡Sailor Moon te castigará en el nombre de la luna! Sailor Moon, bien hecho. Este cetro es de los dos. Qué bueno que todo terminó así. Pero ahora viene la peor parte. Así es, debemos buscar a los dueños de los gatos. ¡Ya las encontré! ¿Qué? Queda con 5, Amy con 2, Mina con 2 y Lita con 1. Por eso te dijimos que ya no podemos cuidarlos. ¡Yo no soy un gato! Creo que es mejor dárselo al paraíso de los animales. ¿Por qué no dijiste eso antes, Serena? ¡Ay, no! ¡Es inevitable!